fanático, alienígena, esto es absurdo, es sueño. No entiendo por qué nadie nos entiende. Pero si está natural. Sí, ¿qué te dan? ¿A qué le duele? Estoy solo. De mi familia, güey. Oye, estoy consternado. Esto no tiene precedente, güey. Por eso estoy consternado. Estoy consternado. ¿Entendido? Dile, chavo. Bueno, eso ha sido todo desde Bustaco 2014. Nos vamos a fumar algo ahí, nos vemos. Yo tengo dos porritos.